www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Esta noche en La Bruja de las Palabras vamos a presentar algunos datos de las comunidades indígenas de Europa, del Neolítico y comienzo de la Edad de Bronce. O sea que nuestra historia va a terminar cuando aparezca Moisés. Esta historia que nos va a contar la arqueóloga lituana María Gimbutas, esta historia es anterior a todo lo que se nos ha enseñado en los libros de historia. Es anterior a los persas, a los fenicios, es anterior a la invención de la escritura allí en la Mesopotamia asiática, es anterior a la cultura egipcia. ¿Qué había antes de esas cosas? ¿Qué había antes del 3000 antes de Cristo? ¿Qué había? Había hombres de las cavernas, pero no, había estas culturas que descubrió con su pala María Gimbutas. Se puso a cavar ahí mismo, abajo de donde ella estaba, en la vieja Europa, le va a llamar ella. Vieja Europa es en realidad una zona más una época, como quien dice, no sé, el imperio carolingio o el virreinato del Río de la Plata. Bueno, es una época y una zona que incluye toda Grecia, los Balcanes, el sur de Italia, una especie de óvalo. Excavando en esos lugares, María Gimbutas se va a encontrar con restos arqueológicos, utensilios, cerámicas, algunas cosas de metal. En función de esas cosas que descubre, casas de un cierto tamaño, con ciertas habitaciones, en función de las cosas que encuentra allí, y también en función de las cosas que no encuentra, suponete arma, cuchillo, imágenes de guerreros, tumbas carísimas para algunos señores, en función de lo que encuentra y lo que no encuentra, ella va a hacer ciertas deducciones. Y también quiero aclarar de inmediato lo siguiente. A María Gimbutas le interesó muchísimo el simbolismo que encontraba en esos objetos. En una enorme parte de su trabajo estuvo destinada a interpretar esos símbolos. Entonces la tipa veía una espiral, suponete, que por supuesto encontró espirales, como hay espirales acá a 200 kilómetros de este lugar donde hacemos la bruja y que son también de aquella época neolítica, ¿no? Pero en otro continente, sin contacto, espirales. Ella va a decir, esta espiral significa tal cosa. Y ahí fue cuando se ganó muchas confrontaciones. Algunas decían, che, ¿cómo sabés vos que eso significa una posición religiosa? ¿Cómo sabes? Vos solamente tenés la espiral dibujada. ¿Cómo llegás de ahí a una conclusión de tipo religioso? ¿Cómo llegás de ahí a decir sus dioses eran mujeres? ¿Cómo lo sabes? No sé si el ejemplo es bueno, pero esta es la idea. Y nosotros, particularmente aquí en La Bruja, también decimos, sí, me parece un poco exagerado lo que hizo María Gimbutas, al interpretar con mucha firmeza, además, esto significa tal cosa, estos símbolos significan tal cosa o tal otra. Y nosotros decimos, anda a saber lo que significa. Es válido que mi religiosidad, la mía, la de Carlitos, se interprete en función de lo que alguien descubra, algún objeto o los objetos de mi mesa de trabajo dentro de 1000 años. Sí, este tipo tenía una virome, así que tenía la concepción de la vida, no sé. ¿Entendés? El control remoto, sí, porque tenía el mito de que se podía controlar el mundo. Andás a ver. No es tan sencillo, ¿no? Podés deducir las posiciones religiosas de los objetos que encontrás de otra cultura. Y si yo tengo acá un cuadro de Messi abrazado con Maradona, ¿qué significa? ¿Que yo adoro a esas personas? o que mi prima me lo regaló y para no darle un disgusto yo lo dejé. No sé si el ejemplo es bueno, pero usted me va entendiendo que hay una distancia entre el objeto descubierto y la interpretación que se hace de esos objetos. Aquí hubo muchas discusiones con Marija Gimbutas. De cualquier modo, es también muy importante lo que ella no descubrió. Y quedó documentado que entre esas miles de piezas descubiertas, utensilios, vasijas, etc., no había armas ni imágenes de guerreros, ni tumbas costosas, etc., durante siglos. Hasta que en un cierto momento comienzan a aparecer las armas, las imágenes de guerreros, los dioses masculinos que hasta ese momento no habían aparecido, imágenes de señores poderosos rodeados con nubes, ¿no? Tipo Zeus, un rayo en la mano. Entonces vos decís, uy, ¿qué pasó acá? Antes no había, ahora comenzó a haber. Y justo cuando comienzan a aparecer estas imágenes de guerras y de guerreros, justo, o casualidad, comienza la historia que nos enseñaron a nosotros. Comienza el Imperio Persa, comienza Zeus y sus muchachos, Homero, los fenicios, los egipcios, las gigantescas pirámides para poderosos reyes o faraones que no había antes. Hoy vamos a hablar de lo que había antes. Tiempo antes de que la historia escrita indicara Sumeria y Egipto como las primeras civilizaciones del mundo, había asentamientos en el sureste de Europa, en los bosques, junto a los ríos, en los que se llevó a cabo un elevado nivel cultural y artístico. Hace 8.000 años, en el Neolítico o Nueva Edad de Piedra, la agricultura, la crianza, la cerámica y el textil eran las prácticas más extendidas. La primera comunidad del Neolítico estaba constituida por hombres y mujeres, entre los cuales no había signos de rivalidad por el poder organizacional. Ellos nos han dejado miles de piezas artesanas, un rico legado de pinturas, esculturas y figuras de cerámica, todo ello conectado con figuras de dioses y diosas, lo cual representaba el culto a una rica vida religiosa. La principal divinidad de nuestros antepasados era femenina, María escribió, una diosa nacida de sí misma, dando vidas, dispensando muertes y regeneradora. Ella era la unidad de todo, la vida y la naturaleza. Su poder estaba en el agua y en las piedras, en las tumbas y en las cavernas, en los animales, en las aves, serpientes y peces, montañas, árboles y flores. María Gimbutas. Ella estuvo allí durante milenios, pero siempre fue secreta porque nuestros antepasados masculinos entendieron el secreto de la tierra viviente, la madre tierra. En las figuras, en las esculturas, ella ha aparecido por todos lados en el folclore europeo hasta nuestros días. Ella es una metáfora de la tierra viviente, pero eso a nadie le importa. Vi con mis propios ojos en el campo en Lituania cómo no solo las mujeres, sino también los hombres, besan la tierra por las mañanas. También la creencia de que la madre tierra va a durar para siempre es algo que nos indica que debemos respetar la tierra, especialmente en primavera, cuando ella está preñada, no se la puede herir, es la vida. Escuchábamos la voz de María Gimbutas, mirá, de una entrevista que le hizo Ryan Eisler, la autora del Cáliz y la Espada, los oyentes de La Bruja tal vez se acuerden que hicimos 4 programas sobre ese libro, así se llama, el Cáliz y la Espada 1, 2, 3 y 4 creo que es, hace 2 o 3 años, y fíjate cómo con toda naturalidad, pensando en los indígenas de Europa, Marija Gimbutas dice, madre tierra, una y otra vez, madre tierra, preñada en primavera. Aquí en América se usan exactamente los mismos nombres y conceptos. Por eso nosotros decíamos que aparentemente hay un piso humano que rápidamente llega a este tipo de cosmovisión, incluso algunos trazos mitológicos y religiosos de esta índole, lo que hoy se llama paganismo, Con lo cual parece verse que los mitos occidentales no son tan naturales y han sido inculcados fuertemente durante la infancia de los cachorros humanos. ¿Y qué más? Me anticipo a un pequeño detalle. Usted va escuchando cosas también de este documental. Marija Gimbutas va a describir esta cultura. Ella va a hacer mucho énfasis en la existencia de diosas en función de los objetos que encuentra. En América tenemos una cultura muy similar, donde tampoco hay guerras, no hay armas, no se conocen las armas. Los indios, según cuenta Colón, agarraban las espadas y se cortaban, no sabían para qué servía eso, digamos. Pero aquí en América, por lo menos las noticias que yo tengo, no había diosas, no había tanta historia con las diosas. Había alguna, pero no era tan sustancial. En todo caso, acá hay más elementos naturales, ¿sí? Animales, plantas sagradas, ¿no? Y no hay tanta diosa como aparentemente sí había en la Europa indígena, o por lo menos eso denotaban los objetos, ¿sí? No sé qué pensaríamos nosotros de los indios americanos si solamente hubiéramos conocido sus objetos, ¿sí? Pero hemos conocido a las culturas, las conocemos todavía, y no vemos tanta preeminencia de la mujer como cree ver Marija Gimbutas, valiéndose solamente de restos arqueológicos. Un pequeño audio ahora para dar también un color del volumen del pensamiento de Gimbutas. María continuó el estudio de los símbolos sagrados, volviendo a los comienzos del arte humano. La antigua edad de piedra contiene múltiples muestras de animales y formas femeninas. La diosa del Paleolítico era la creadora, aunque no se trata de una gran diosa madre, sino que existen muchos tipos de diosas. Ahí está, no hay una gran diosa. La diosa blanca es el libro de Robert Gray, si mal no me acuerdo. No hay una diosa, sino que hay distinto tipo de diosas, ¿eh? Y eso a mí me parece que le da un color más parecido al que seguramente tuvo. Cuando un occidental que está buscando poseer la verdad para de ese modo consolidar su identidad genial o adoctrinar a sus plebeyos, cuando un occidental que está buscando la verdad ve una variedad de imágenes femeninas, dice, es una diosa. No se banca que haya diversidades de diosas y en muchos casos a medio camino de ser diosas, y que algunas todavía no se conozcan y que algunas estén, no se banca la realidad, los matices de la realidad. María Gimbutas dice, no, pero no es una diosa. Hay una variedad, hay un borbotear de femineidad en las imágenes que yo encuentro de distintos modos. Lo que yo veo en común es la femineidad, en muchas de ellas, no en todas. También hay deidades masculinas, pero hay que ver también cómo resuena para nosotros la palabra dios, diosa, deidad. Dudo mucho que hubiera resonado igual en los amigos que vivieron hace 7.000 años en Europa. Por ahí resonaba igual que la imagen que yo puedo tener de Messi abrazado con Maradona, que no son una deidad para mí, ni mucho menos. Pero bueno, el lugar que ocupan en mi estudio, ¿puede alguien hacerle suponer que yo me arrodillo todas las noches frente a eso? Suponete, y no, nada que ver. Es simplemente para que mi prima no se ofusque y vea que conservo la foto que ella me regaló en un importante lugar de mi estudio. Habíamos visto, sí, que María Gimbutas le daba mucha importancia a los símbolos y a la interpretación de los símbolos. ¡Oh, mirá! Espiral, óvalo. Entonces eso simboliza que ellos creían en... A ver. Ella sabía que el sistema de los símbolos era fundamental para entender el significado de la vida de estas culturas. María fue la primera estudiosa que realizó una panorámica completa de la vida en el Neolítico dentro de este área, la vieja Europa. Entre las antiguas culturas originarias, halló numerosas similitudes en el simbolismo, en la estructura socioeconómica y en el arte. Partiendo de los objetos hallados y los templos, María dibujó una cultura en la que la sociedad era pacífica y colaborativa y que duró mucho más tiempo del imperio que le sucedió más tarde. Hoy contamos con más de 3.000 lugares que han sido documentados y más de 10.000 miniaturas halladas hechas de arcilla, mármol, hueso, cobre y oro. Ahí está, seguimos tirando pinceladas sobre el trabajo de María Gimbutas. Fíjate, 3.000 yacimientos, ¿no? Es un número, es algo bastante parecido a un dato difícil de discutir. Y de esos, de esa enorme cantidad de objetos encontrados, no hay armas y no hay presentaciones de actos de guerra ni nada que se le parezca. Lo mismo nos había pasado en la civilización minoica, que nos llamaba la atención la ausencia de imágenes de guerra, de armas y de murallas, de construcciones defensivas. Aquí también, en los yacimientos que trabaja María Gimbutas, que corresponden a esta época del Neolítico, de hace 7.000 años en números redondos, tampoco hay fortificaciones. La gente elegía para vivir los lugares más lindos, aparentemente, con el lago al lado, ¿viste? Una linda vista de montañas. Pues, 3 o 4 mil años después, cuando lleguen los indoeuropeos, cuando llegue la cultura que nosotros conocemos, las armas, las guerras, los monumentos importantes para la gente importante, cuando ocurra eso, ya no van a vivir más en los lugares que tienen linda vista, sino que van a ponerse en la cima de la montaña, todo rodeado de murallas y con los dientes apretados, y se va a escuchar unos gritos que dicen: ¡cállate, nene! No hay todos muertos de miedo o de un valor heroico. Van a aparecer los héroes. Fíjate, cuando termine esta etapa del Neolítico de vida pacífica, aparece el heroísmo, la lucha, aparecen los santos, los mártires, la victoria, aparece todo eso que nos resulta tan familiar, y aparecen también los dioses celestiales. Discúlpeme, esto es lo que se ve en todos lados, aparecen las tumbas donde se denota la creencia en una vida del más allá. Mientras había paz y nuestra casa tenía una linda vista hacia el lago, no aparecía la idea del más allá, ni el heroísmo, ni la lucha. Estos audios que estamos escuchando corresponden a un documental cuyo vínculo nosotros publicamos en nuestro blog y en ivox.com. Aparecen, le decía, una serie de testigos. Aparece la propia María Gimbutas, y uno de los testigos es un tipo que no estaba de acuerdo con ella. Genial, ¿no? Tanto ella como él dicen eso y nosotros no estábamos de acuerdo. Pero aparece, ¿viste? Es un documental canadiense. Un documental un poco neolítico es este. Donde aparece el que no está de acuerdo, fíjate, sin problema. O sea, no, esta parte estuvo buena, pero acá yo no. Acá yo no, y por eso recortamos este audio pequeñito, porque nosotros vamos a coincidir en este caso con la opinión de este muchacho. María estaba convencida, con lo cual yo no estoy de acuerdo, que aquella producción artística estaba ligada a las creencias religiosas. No es un muchacho, esta es una señora que está casi todo de acuerdo, menos esto. Y yo creo lo mismo, no necesariamente los objetos de los cuales vos estás rodeado hablan de tu religiosidad. No necesariamente. Yo no puedo olvidar el crucifijo en el cuello de George Bush. No me lo puedo olvidar. O en el cuello de Videla, de Franco o de Pinochet. Y yo no sé qué tiene que ver ese símbolo de la cruz con la religiosidad de esas personas. O lo mismo, ya le dije, de la foto que yo tengo acá en el estudio, espera que me arrodillo, ahí está, que no sé si tiene que ver con mi religiosidad, los objetos que me rodean. Marija sin butas es como que tenía un énfasis, algo así, una pasión, habla bien de ella eso. En este caso una pasión hacia lo religioso. Y esto también es muy común en nuestros días. Como que tenemos unos ojitos que están buscando a ver si por fin encontramos algo digno de ser adorado. Algo que nos responda todas las preguntas. Tenemos una especie de sed de metafísica y de cerrar todas las explicaciones. No nos bancamos nuestra condición de seres parciales, dudantes, que van aprendiendo, que se olvidan lo que han aprendido. Es como que no nos bancamos, que somos como somos, y estamos buscando algo sólido, completo, luminoso, a lo cual aferrarnos. Durante la infancia, en la época en que iba a la escuela, a veces desaparecía y me dedicaba a recorrer las calles de mi ciudad, de mi amada Vilnius. He atravesado los cuarteles, he estado en las cárceles, he visitado las iglesias. Me encantan las iglesias, sobre todo las barrocas. No decía nada sobre mis desapariciones, aquello era un secreto. Mi conexión con las iglesias, con la naturaleza, las flores, los olores, los animales, ha sido muy importante para mí. Después de terminar la escuela superior, mi padre se muere cuando yo tenía 15 años y fue un shock terrible. Ese fue el inicio de una nueva María interesada en la cuestión de la muerte, del nacimiento y la regeneración después de la vida. Luego me convertí en una buena estudiante. La paz fue interrumpida cuando los rusos invadieron Lituania en 1940. En aquella época, yo estaba escribiendo mi tesis sobre los ritos de las sepulturas. Imagínate en qué condiciones, con un clima en guerra a su alrededor, María y Jurgis se casan. En aquella época, cuando me casé, pensé, ¿pero qué he hecho? Era una estupidez casarse tan pronto, y yo no estaba preparada para el matrimonio, en absoluto. Pero estaba casada, y en 1943 tuve a mi primera hija. Luego llegó la invasión alemana. O escapabas o eras deportado a Siberia. Centenares de lituanos se escaparon siguiendo el curso del río Nemunas. Cuando nos fugamos, yo llevaba en un brazo a la niña y en el otro brazo mi tesis. Nada más me importaba. Cuando la paz llegó, comenzaron una nueva vida al sur de Alemania. Tubinga estaba considerada como una de las mejores universidades y fue la primera universidad que reabrió sus puertas después de la guerra. Obtuve el doctorado en 2 años y publiqué mi primer libro sobre los ritos de las sepulturas en Lituania. Mis estudios se iniciaron allí y tengo que decir que no finalizaron con la obtención del doctorado, ni mucho menos. Yo siempre volvía al origen, al estudio de la cultura y el arte popular. En 1949, la familia de María Gimbutas, junto con la madre de su esposo Jurgis, emigran juntos a Estados Unidos y María tuvo una oferta no remunerada de la Universidad de Harvard. Recibí una carta. Estaríamos seriamente interesados en que continuara sus estudios en Harvard. Nos gustaría que realizara un trabajo de investigación para nosotros sobre la prehistoria y el neolítico. Será usted bienvenida. Nadie entendía el profundo conocimiento y formación que María tenía sobre mitología, conocimiento de todas las lenguas, y también como arqueóloga tenía un gran background, una formación rigurosa, sobre todo de Europa. Así entré en Harvard en 1950. Enseguida regresa La bruja de la otra orilla, de colección.